Podcast presenta. El horror de Dunwich, capítulo cuarto. Durante toda una década, la historia de los Whateley se mezcló inextricablemente con la existencia general de una comunidad patológicamente enfermiza que se hallaba acostumbrada a su extraña conducta y se había vuelto insensible a sus orgiásticas celebraciones de la víspera de mayo y de todos los santos. Dos veces al año los Whateley encendían hogueras en la cima de Sentinel Hill, y en tales fechas el fragor de la montaña se reproducía con violencia cada vez más inusitada, y tampoco era raro que tuviese lugar acontecimientos extraños y portentosos en su solitaria granja en cualquier otra fecha del año. Con el tiempo, los visitantes afirmaron oír ruidos en la cerrada planta alta, incluso en momentos en que todos los miembros de la familia estaban abajo, y se preguntaron a qué ritmo solían sacrificar los Whateley, una vaca o un ternero. Se hablaba incluso de denunciar el caso a la Sociedad Protectora de Animales, pero al final no se hizo nada, pues los vecinos de Dunwich no tenían ninguna gana de que el mundo exterior reparase en ellos. Hacia 1923, siendo Wilbur un muchacho de 10 años y con una inteligencia, voz, estatura y barba que le daban todo el aspecto de una persona ya madura, se inició una segunda etapa de obras de carpintería en la vieja finca de los Whateley. Las obras tenían lugar en la cerrada planta superior, y por los trozos de madera sobrante que se veían por el suelo, la gente dedujo que el joven y el abuelo habían tirado todos los tabiques y hasta levantado la tarima del piso, dejando solo un gran espacio abierto entre la planta baja y el tejado rematado en pico. Asimismo, habían demolido la gran chimenea central e instalado en el herrumbroso espacio que quedó al descubierto una endeble cañería de hojalata con salida al exterior. En la primavera que siguió a las obras, el viejo Whateley advirtió el crecido número de chotacabras que, procedentes del barranco de Cold Spring, acudían por las noches a chillar bajo su ventana. Whateley atribuyó a la presencia de tales pájaros un significado especial, y un día dijo en la tienda de Osborne que creía cercano su fin. Ahora chirrían al ritmo de mi respiración, así que deben estar ya al acecho para lanzarse sobre mi alma. Saben que pronto va a abandonarme y no quieren dejarla escapar. Cuando haya muerto, sabréis si lo consiguieron o no. fracaso de conseguirlo, no cesarían de chirriar y proferir risotadas hasta el amanecer. De lo contrario, se callarán. Los espero a ellos y a las almas que atrapan, pues si quieren mi alma, les va a costar lo suyo. En la noche de la fiesta de la recolección de la cosecha de 1924, el Dr. Hutton, de Aylesbury, recibió una llamada urgente de Wilbur Whateley, que se había lanzado a todo galope en medio de la oscuridad reinante, en el único caballo que aún restaba a los Whateley, con el fin de llegar lo antes posible al pueblo y telefonear desde la tienda de Osborne. Dr. Hutton, venga rápido a nuestra finca. Mi abuelo está muy enfermo. No se preocupe, Wilbur. Salgo inmediatamente. El Dr. Hutton encontró al viejo Whateley en estado agonizante, con un ritmo cardíaco y una respiración estertórea que presagiaban un final inminente. La deforme hija albina y el nieto adolescente, pero ya barbudo, permanecían junto al lecho mortuorio, mientras que del tenebroso espacio que se abría por encima de sus cabezas llegaba la desagradable sensación de una especie de chapoteo u oleaje rítmico, algo así como el ruido de las olas en una playa de aguas remansadas. Con todo, lo que más le molestaba al médico era el ensordecedor griterío que armaban las aves nocturnas que revoloteaban en torno a la casa. Una verdadera legión de chotacabras que chirriaba su monótono mensaje, diabólicamente sintonizado con los entrecortados estertores del agonizante anciano. Aquello sobrepasaba decididamente lo siniestro y lo monstruoso, pensó el Dr. Hutton, que al igual que el resto de los vecinos de la comarca había acudido de muy mala gana a la casa de los Whateley en respuesta a la llamada urgente que se le había hecho. Hacia la una de la noche, el viejo Whateley recobró la conciencia y al tiempo que cesaban sus estertores, balbuceó algunas entrecortadas palabras a su nieto. Más despacio, Willy. Necesita más espacio. Cuanto antes mejor. Tú creces, pero eso aún crece más deprisa. Pronto te servirá, hijo. Abre las puertas de par en par a Yoxotot, salmodiando el largo canto que encontrarás en la página. En la página 751, en la edición completa, y luego préndele fuego a la prisión. El fuego de la guerra no puede quemarlo. No cabía duda, el viejo Whateley estaba loco de remate. Tras una pausa durante la cual la bandada de chotacabras que había afuera sincronizó sus chirridos al nuevo ritmo jadeante de la respiración del anciano y pudieron oírse extraños ruidos que venían de algún remoto lugar en las montañas, aún tuvo fuerzas para pronunciar una o dos frases más. No dejes dejes de alimentarlo, Willy. Y ten presente la cantidad en todo momento. Pero no dejes que crezca demasiado deprisa para el lugar, pues se revienta en pedazos. Úsale antes de que abras a Yoxodot. No habrán servido de nada todos los esfuerzos. Solo los que vienen del más allá pueden hacer que se reproduzca y surta efecto. Solo ellos, los ancianos que quieren volver. Pero tras las últimas palabras, volvieron a reproducirse los estertores del viejo Wotley. Y Lavinia lanzó un pavoroso grito al ver cómo el griterío que armaba las chotacabras cambiaba para adaptarse al nuevo ritmo de la respiración. No hubo ningún cambio durante una hora, al cabo de la cual la garganta del moribundo emitió el postrero vagido. El doctor Hutton cerró los arrugados párpados sobre los resplandecientes ojos grises del anciano, mientras la baragunda que armaban los pájaros remitía por momentos, hasta acabar cayendo en el más absoluto silencio. ¡Ah, muerto! Lavinia no cesaba de sollozar, en tanto que Wilbur se echó a reír sofocadamente, y hasta ellos llegó el débil fragor de la montaña. Lo han conseguido atrapar su alma. Por entonces, Wilbur era ya un estudioso de impresionante erudición, si bien a su parcial manera, y empezaba a ser conocido por la correspondencia que mantenía con numerosos bibliotecarios de remotos lugares en donde se guardaban libros raros y misteriosos de épocas pasadas. Al mismo tiempo, cada vez se le detestaba y temía más en la comarca de Dunwich por la desaparición de ciertos jóvenes que todas las sospechas hacían confluir difusamente en el umbral de su casa. Pero siempre se las arregló para silenciar las investigaciones, ya fuese mediante el recurso o la intimidación, o echando mano del caudal de antiguas monedas de oro, que al igual que en tiempos de su abuelo, salían de forma periódica y en cantidades crecientes para la compra de cabezas de ganado. Daba toda la impresión de ser una persona madura, y su estatura, una vez alcanzado el límite normal de la edad adulta, parecía que fuese a seguir aumentando sin límite. En 1925, con ocasión de una visita que le hizo un corresponsal suyo de la Universidad de Miskatonic, que salió de la reunión que sostuvieron lívido y desconcertado, medía ya sus buenos 6 pies y 3 cuartos. Con el paso de los años, Wilbur fue tratando a su semideforme y albina madre con un desprecio cada vez mayor, hasta llegar a prohibirle que le acompañase a las montañas en las fechas de la víspera de mayo y de Todos los Santos. En 1926, la infortunada madre le dijo a Mamie Bishop que su hijo le inspiraba miedo. Sé multitud de cosas acerca de él que me gustaría poder contarte, Marnie, Pero últimamente pasan muchas cosas que incluso yo ignoro. Juro por Dios que ni sé lo que quiere mi hijo, ni lo que trata de hacer. En la víspera de Todos los Santos de aquel año, los ruidos de la montaña resonaron con un inusitado furor, y al igual que todos los años, pudo verse el resplandor de las llamaradas en la cima de Sentinel Hill. Pero la gente prestó más atención a los rítmicos chirridos de enormes bandadas de chotacabras, extrañamente retrasados para la época del año en que se encontraban, que parecían congregarse en las inmediaciones de la granja de los Wotelay. Pasada la medianoche, sus estridentes notas estallaron en una especie de infernal barahunda que pudo oírse por toda la comarca, y hasta el amanecer no cesaron en su ensordecedor griterío. Seguidamente desaparecieron, dirigiéndose apresuradamente hacia el sur, a donde llegaron con un mes de retraso sobre la fecha normal. Lo que significaba tamaño estruendo nadie lo sabría con certeza hasta pasado mucho tiempo. En cualquier caso, aquella noche no murió nadie en toda la comarca, pero jamás volvió a verse a la infortunada Lavinia Wotelay, la deforme y albina madre de Wilbur. En el verano de 1917, Wilbur reparó dos cobertizos que había en el corral y comenzó a trasladar a ellos sus libros y efectos personales. Al poco tiempo, Earl Sawyer dijo en la tienda de Osborne: «Vengo de la granja de los Wotelay, y adivinad. Wilbur está de nuevo haciendo obras de carpintería, como ya lo hiciera con el viejo Wotelay hace unos años en la planta superior de su casa. Está tapando todas las puertas y ventanas de la planta baja, y por los ruidos que provienen del interior de la casa, parece que está tirando todos los tabiques de la planta baja, como ya hiciera con su abuelo en el piso superior. Entretanto, él se ha instalado en uno de los cobertizos, y su semblante reflejaba preocupación y miedo». La gente de la localidad sospechaba que sabía algo acerca de la desaparición de su madre, y eran muy pocos los que se atrevían a rondar por las inmediaciones de la granja de los Wotelay. Por aquel entonces, Wilbur sobrepasaba ya los 7 pies de altura, y nada indicaba que fuese a dejar de crecer. ¿Han escuchado? El horror de Dunwich, capítulo 4, por Howard Phillips Lovecraft. En este relato han intervenido Jordi Armisen como abuelo Wotelay, Elena Rubio como Lavinia Wotelay, Miguel Ángel Pulido como Wilbur Wotelay, Daniel Pardo como Earl Sawyer, Raúl Lacasa Lázaro como Dr. Hutton, Antonio Reverte Lucena como narrador. Guión y montaje: Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2013.